Salmo 60, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 60, al músico principal, sobre Susán Eduz, Michtam de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab, e hirió de Edom en el valle de la Salina, 12,000. Oh Dios, tú nos has desechado, nos disipaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, abrístela, sana sus quiebras, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo duras cosas, hicístenos beber el vino de agitación. Has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad, Selah. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios pronunció por su santuario, yo me alegraré. Partiré a Siquem y mediré el valle de Sucoth. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá mi legislador. Moab, la vasija de mi lavatorio, sobre Edom echaré mi zapato. Haz júbilo sobre mí, oh Palestina. ¿Quién me llevará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me llevará hasta Idumea? Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro contra el enemigo, que vana es la salud de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará nuestros enemigos. Fin del Salmo 60, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.